Estamos escuchando la banda sonora de Slumdog Millionaire. Exactamente. Otro ejemplo de música tradicional, en este caso de la India, con algunas maquinitas, sí, y sí. procesada por otro lado. ¿Esa era mía, la chica? Esa que... Esa era mía con Al Ramón. No, era mía, Pablo. No. No era tuya, era mía. Era la chica esta que se llama Mía, junto con Al Ramón, no me acuerdo bien el nombre, pero... El ganador del Oscar, sí, precisamente por esta canción. ¿Cómo le va, Juan López Jordan, con nosotros? ¿Cómo va eso? ¿Cómo le va, bien? Bien, me gustaría contar algo sobre la película, pero no tengo la menor idea. Ah, no la vio. No la vi. No la veo. Un poco. Conozco a esa mujer que nombró usted, Mía. De nosotros, diría yo. Claro, pero o sea, esa es otra. Una cantante. Una cantante, claro. Claro. Y la película es un programa de televisión. De eso que la gente va y se gana todo. Que acá, ajá, en Argentina ya no hay más de eso. Pero claro, que hace 6, 7 años había. Claro. Mira, justamente... Y que un programa de televisión paraliza un país entero. Así, yo le doy esta explicación. Después, si usted total no la vio. ¿Qué? Para cuando sí, después no que la más, vea, no ni se acuerda lo no, que no, yo le no dije. No me diga más porque... Nos va a corregir Gerardo Brandi, que está del otro lado, gerente de contenidos de Cuatro Cabezas, y no es un programa que ellos trajeron aquí como formato, el que conducía Eduardo que de la claro, Puente. Sí, ¿cómo le va, Gerardo? Parecido. Gracias por atendernos, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Era un programa de Cuatro Cabezas ese? No era de Cuatro Cabezas. Ah, metieron a un muchacho que habitualmente trabaja en otros proyectos de Cuatro Cabezas, nada más. Ah, que ya trabajaba, de hecho, porque claro, este año ya no está Eduardo. Claro, por eso, por eso. Bueno, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Sabemos que estás complicado. En realidad teníamos ganas de hablar con vos de formatos televisivos. Justamente ayer nos pegó de hablar un poco del rol de los medios públicos aquí en el programa. Y hoy nos metemos puntualmente con los formatos. Cuatro Cabezas fue una de las productoras que empezó a innovar en cuanto a romper con los formatos establecidos de la televisión local en su momento. ¿Cuándo te involucras vos a Cuatro Cabezas puntualmente? Yo empecé a trabajar en Cuatro Cabezas hace 15 años, uh-huh, en el 95. Claro. En ese momento nosotros hacíamos El Rayo y CQC, eran los dos únicos programas de la productora. Ahora hacemos 4 programas de aire y como 10 para cable. Ayer hablábamos que tanto El Rayo como CQC en su momento habían impuesto un estándar estético en la televisión local que hasta el momento no había o no existía. Y que habían levantado la apuesta desde ese lado. Sí, fue como una, no quiero decir revolución porque suena presuntuoso, pero sí, fue un imponer un estilo nuevo que después todo el resto de los medios fue comprando, todo el resto de la televisión, quiero decir. Claro. En un punto fue como a ayornarla. Y ahora pasaron los años y nos encontramos con que uno de sus nuevos programas se llama Mundo Privado y directamente cuenta con productores y realizadores en chicos que se filman y, bueno, parece que el contenido es parte de lo que se puede ver, por ejemplo, en internet, ¿no? No varía mucho de lo que se puede ver en cualquier blog, en cualquier Facebook, Fotolog. Digo, es material que parecería que está producido puntualmente por los jóvenes. Absolutamente. Es como, de vuelta, una vez más, ayornarnos a los tiempos que corren. Porque vos fijate que ahora la imagen es muy fácil de capturar desde cualquier teléfono tiene una cámara de 5 megapíxeles hasta incluso algunos que graban video en una calidad aceptable. Te diría que el 50% del material que ustedes ven en Mundo Privado, que van a ver esta noche en Mundo Privado, fue grabado con teléfonos. Claro. Se nota por ahí cuando lo ves y, bueno, mucho más si lo ves en vez de tele en YouTube y demás, que rápidamente se sube, porque está muy ligado a eso, a la velocidad con la que los jóvenes también conectan con ese contenido televisivo, ¿no? Nosotros hicimos un casting para ver, primero, para ver qué chicos quería participar de esto, cuáles estaban capacitados y a quiénes los padres autorizaban, porque para poder seguir en el programa los chicos tienen que tener una autorización, o mejor dicho, los padres nos firman a nosotros una autorización escrita. Pero es lo que es admirable, es cómo esta generación tiene incorporada la imagen. Como vos en un momento dijiste, camarógrafos, realizadores. Bueno, yo no arriesgaría a decir tanto, pero es admirable cómo ya el concepto de un encuadre para grabar algo desde un punto de vista más allá de todo el movimiento que tiene por el formato, que es un teléfono, cómo es digerible en determinado punto, claro, todo lo que tenemos. Totalmente. ¿En qué formato televisivo entra? Porque ustedes hicieron programas de corte periodísticos, docu-realities y realities puntualmente. ¿Nos puedes dar la diferencia entre esos conceptos? Para mí esto es un docu-reality, pero lo que lo diferencia de los tradicionales, llamémoslo así, es que no está la presencia del productor ni del camarógrafo, no hay ningún elemento externo a la situación que estamos viendo. Y eso, nos parece a nosotros, le otorga algo muy interesante y lo enriquece. Uh-huh. Con este programa apuestan a captar un público que Cuatro Cabezas no tenía dentro de sus proyectos, o en un punto tiene que ver puntualmente con contar de la manera más explícita, inclusive que los mismos creadores de estas tribus urbanas cuenten lo que les está pasando. Nosotros no apuntamos a captar. Cuando nos ponemos a pensar un programa, pensamos el programa que nos gusta y lo que nos parece que puede ser divertido o nuevo o interesante. No es un poco más naif, si querés. No es calculado. Después, si vos me preguntás quién puede ver este programa, si yo te digo, lo puede ver todo el mundo, pero está dirigido especialmente a los chicos que se quieren ver a sí mismos y reflejados, y entiendo yo, que ya soy padre también, a los padres de los chicos de esa edad. Claro, que deben ver también... Para salir a buscar pistas de lo que está pasando. Absolutamente. Bueno, de hecho, cuando los chicos están solos, utilizan todo un lenguaje, un vocabulario completamente desconocido para determinada generación. Sí. ¿Creen que esto va a ser como una movida duradera, si se quiere, como formato televisivo? Porque veo que tienen previsto hacer 5 entregas de Mundo Privado, ¿o van a ser más? Nosotros tenemos preparado 5 programas, pero la televisión de hoy es muy dinámica, como ustedes deben haber hablado en alguna oportunidad en tu programa, así que no sería extraño que continúe ahora o más adelante. Comúnmente cuando se piensa en temporadas para televisión, justamente ya cambió tanto eso que se va a la menor cantidad de programas garantizables posible, ¿no? Ya hoy por hoy. Por lo general, cuando hace muchos años la temporada era de un año. Claro. Desde 5 años esta parte son 3 meses, sí. O sea, 13 capítulos, que es por lo que uno por lo general arreglaba. Ahora sí, ya es, haceme 4 de estos y vemos cómo funciona. Sí, porque total no sé a qué hora te los voy a poner ni qué día, y capaz que te cambio 3 veces en esos 5 programas que haces, ¿no? Sí, tal cual. El tema del horario es un tema que tenemos acá. Pero esto de que los programas duren quizá 3 emisiones es mundial. Uh-huh. Sucede en todas las televisiones competitivas del mundo. Ayer hablábamos, Pablo decía justamente que la televisión argentina es una de las que está más elaboradas, inclusive de las que más avanzadas está en Latinoamérica. ¿Coincidís con eso? Coincido. Pese a que también coincido con los comentarios que surgen últimamente que dicen que está empobrecida. Claro. Sí, está empobrecida, pero es muy creativa, y si vos vas a tener la oportunidad de ver televisiones de otros lugares del mundo, decís, y la verdad que no estamos tan mal. Más ahora con esto tan globalizado. Por ejemplo, por decirte algo, tuve oportunidad a mitad del año pasado de viajar a República Checa, y prendí la televisión sábado a la noche y había 2 patinando por un sueño sobre hielo. Sí. ¿Entendés? Al mismo horario y compitiendo. O sea, toda la televisión con esto de la globalización está girando más o menos en torno a lo mismo. Bueno, Endemol rápidamente llamó a Cumbio para que haga un programa de similares características al que hicieron ustedes. Sí, son tendencias. Yo qué sé, eso de anotarse en como que uno es el precursor en algo es un poco complicado. Sí, claro. ¿Cómo viene Caiga Quien Caiga este año? Me imagino que debe ser, como es su gran caballo de batalla, deben estar ultimando detalles para el comienzo. Sí, así es. Yo no estoy vinculado directamente con la producción de CQC, sí, pero estoy tan interesado como todos nosotros por ver cómo va a funcionar con Ernestina, y yo creo que va a ser un gran giro en el programa, que va a seguir siendo esencialmente el mismo, pero con algo sustancial diferente. ¿Tienen algunos otros proyectos en carpeta? No, nuestra oferta es diversa. Nosotros hacemos, este año hacemos Zapping para Telefe, CQC, La Liga, que empieza también a fin de mes, una nueva temporada con Ronnie Arias como conductor principal, y me estoy olvidando de alguno y voy a tener problemas. Pero además de eso, hacemos diversos proyectos para Discovery, para TNT, para HBO, para History Channel. Es como que hay todo un universo en la televisión paga a nivel continental que exploramos y muy profundamente. Bueno, te agradecemos que nos hayas atendido, Gerardo. Y bueno, esta noche sale Mundo Privado. ¿A partir de qué hora? 23:10. Bueno, al término de los exitosos pelis, ¿no? Sí, ya es raro decir horario. Gracias por atendernos. No, por favor. Gerardo Brandi, gerente de contenidos de Cuatro Cabezas, aquí en Argentina.